Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Bueno, pues muy buenas, bienvenidos todos. Aquí estamos una semanita más, aquí estamos una entrega más. Bienvenidos a un nuevo número de la ruleta rusa. Aquí estamos, sí, de vuelta con, bueno, pues eso, nuestra dosis de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo desde aquí, desde la ruleta rusa Radio Rock. Santiago saluda desde el micro, como siempre, y os invita a estar con nosotros este ratito que tenemos, pues eso, de siempre, buenísimo rock clásico y rock contemporáneo aquí en la ruleta rusa. En fin, eso, bienvenidos todos de donde sea que nos escuchéis, tanto desde nuestra web, la ruleta rusa radiorock.com, como desde otras fuentes offline y online desde las que se escucha este programa. The Rock. En fin, nada, pues eso. Vamos allá con este número, ¿no? Pleno. Como siempre, de buenísimo rock clásico contemporáneo, de rock clásico, de novedades, de no tan novedades, de bueno, pues de recuerdos de bandas de los 80 y los 90 también que siempre nos han gustado. Así que bueno, pues en fin, prestos y dispuestos a este viaje rockero de una hora y cuarto, hora y media, que tenemos, pues eso, todas las entregas, cada episodio de esta ruleta rusa. Vamos con este número, que creo que es el 44 ya de esta temporada 2020, y que hemos empezado, como solemos hacer, con un álbum clásico de, bueno, de rock clásico, ¿no? Y bueno, pues en este caso probablemente muchos de vosotros hayáis ya reconocido a esta banda, que es con la que hoy abrimos esta ruleta rusa, los Yardbirds, una de las super bandas, uno de los super grupos, por encima en su momento de bandas que luego con el tiempo han cogido muchísimo más peso. Y sin duda, bueno, pues hay que decir que los Yardbirds, junto a bandas por ejemplo como los Animals y como también en su momento los Fleetwood Mac, los y originales Fleetwood Mac, bueno, pues descubrieron al mercado sobre todo británico, y luego, bueno, pues también a Norteamérica, le hicieron redescubrir el blues fundamentalmente. Y bueno, también luego, evidentemente, cuando todas estas bandas abrazaron la psicodelia, que hicieron su sonido, bajo mi punto de vista, todavía mucho más rico, ¿no? Los Yardbirds, que como ya sabéis, en su última formación se encontraba el gran Jimmy Page, el guitarrista Jimmy Page, que, bueno, cuando él pretendía seguir con los Yardbirds, el resto del grupo no estaba muy por la labor de seguir y, bueno, pues él empezó a buscar nuevos músicos para formar lo que se iba a llamar, o que iba a ser la continuación de los Yardbirds, y que se iba a llamar The New Yardbirds, y que luego se convirtió, como ya sabéis todos, en los Led Zeppelin, ¿no? Así que bueno, estamos escuchando este Little Games, que es todo un clásico. Es el cuarto álbum de estudio de la banda, un álbum en el que incorporan los Yardbirds, incorporan ya a Jimmy Page, y encontramos al que era hasta ahora más o menos el guitarrista de la banda. Pues al entrar Jimmy Page, él fue desplazado a tocar el bajo, ¿no? Chris Dreja. Así que álbum, como digo, publicado en 1967, cuarto de la banda, y que contiene auténticos himnos de los Yardbirds, como el Little Games, el corte que da título a la grabación, como el Tinker, Tailor, Soldier, Sailor, como No Excess Baggage, Stealing, Stealing, en fin, casi todo el álbum son absolutos clásicos. Bueno, los Yardbirds eran en ese momento un cuarteto, todos, como digo, nombres bien, bien, bien conocidos y superestrellas en su momento. Keith Relf, vocalista, armónica y percusiones, Chris Dreja, como decíamos, al bajo, y también acompañando a la guitarra en algunos cortes y las voces, Jim McCarthy a la batería, percusiones y voces de acompañamiento, y Jimmy Page a la guitarra. También está aquí incorporado en este, o aparece en este Little Games, una primera versión de ese White Summer, de ese solo de guitarra que los muy zeppelianos como yo, bueno, pues sabréis exactamente que es un tema que luego en los directos de los Led Zeppelin, Jimmy Page, bueno, pues utilizó, ¿no?, mucho, bueno, pues extendiendo la versión, mezclándola con otros cortes en plan acústico, ¿no? Una auténtica delicia ese White Summer. Bueno, pues en fin, hemos abierto escuchando de este Little Games de los Yardbirds del año 1967. Hemos abierto, como digo, escuchando Smile on Me, y vamos a escuchar otro corte. Escuchemos ya Only the Black Rose, The Yardbirds, Little Games, año 1967. Bienvenidos todos a esta vuestra ruleta rusa del rock. Nothing to do, gone away. Now I'm far from you, though I'm alone now, and there's nobody near. I hush my voice, voices they should hear. My prayers go up to the sky, deep within me I die. I'll never cry, no one must see me this way. Left, left to find someone kind, who won't leave me behind, who will guide me when I am blind, soothe my brow when thoughts hurt my brain, help me laugh when faced with pain. I long to find someone who will remind me of you. Only the black rose knows what I will do. Silence, silence now, not a sound, stillness everywhere now, and the trees to the wind gently bow, only visions of the past in the gloom, and for the moment you're in the room, and just as flowers bloom and die, no one watching to cry, only the black rose stands up to sky. Only the black rose stands up to the sky. Only the black we'll be right back. Bueno, y nuestro siguiente invitado es un viejo conocido del programa, ya lo hemos traído aquí en más de una ocasión. Su música nos encanta, sea sus propios proyectos o él, bueno, como acompañante también, que normalmente bueno, pues él elige muy bien sus proyectos como acompañante y bueno, pues son proyectos de un perfil bueno, pues prácticamente parecido, similar al suyo. Estamos hablando del guitarrista Ángel Ontalva, un guitarrista estupendo del que ya aquí hemos escuchado en más de una ocasión, como digo, su trabajo junto a los October Echoes, una bueno, absoluta rara avis dentro del panorama rockero nacional. Una bueno, pues una formación, fundamentalmente un personaje, Ángel Ontalva, con una larguísima trayectoria como compositor, como bueno, pues aglutinador de proyectos, ¿no? Y como pues eso, como guitarrista, un excelente guitarrista que está también detrás de October Shard Records y que además es un excelente artista, no solo como músico, es que es de perogrullo, sino como pintor, ¿no? Como artista gráfico, porque él mismo se curra las portadas, que son una auténtica pasada, ¿no? En fin, músico muy muy interesante que, bueno, pues tal y como está la cultura en España, pues es normal que prácticamente nadie lo conozca, salvo eso, en las catacumbas, que es donde residimos nosotros y que ahí sí que nos, afortunadamente, nos conocemos todos, aunque seamos una minoría. Bueno, pues del gran Ángel Ontalva os queríamos hacer llegar este recopilatorio, parte de los recopilatorios, porque hay varios de ellos, o al menos que yo recuerde, hay dos recopilatorios que ha publicado este 2020, bueno, pues teniendo en cuenta que muchos de sus proyectos se han debido aplazar debido al confinamiento y al tema de la pandemia, pues él se ha dedicado a hacer estos excelentes recopilatorios y otras historias también que están ahí en su Bandcamp. Recopilatorios de su banda o de los October Echoes, de una de ellas, una de las más exitosas. Y que, como digo, bueno, pues eso, recopilatorios que incluyen el trabajo de la banda desde prácticamente su formación allá por el 2003-2004 hasta nuestros días, ¿no? Este en concreto se llama Una mirada furtiva 2004-2019 y lo podéis encontrar en su Bandcamp, que es octobershard.bandcamp.com, que, como digo, además de encontrar los trabajos de October Echoes y encontraréis otros proyectos interesantísimos del guitarrista de Ángel Ontalva, que tiene también su web, que es angelontalva.com. Bueno, pues ya hemos escuchado de este Una mirada furtiva, de esta estupendísima recopilación y que trae a la palestra pues una de las bandas más interesantes sin duda de nuestro panorama nacional, que ojo, con un prestigio enorme allá de allende nuestras fronteras, ¿no? Como suele pasar, ¿no? Así que, en fin, bueno, pues eso, como digo, ya hemos escuchado de este estupendo Una mirada furtiva, recopilación de los October Echoes de Ángel Ontalva, el corte que se llama Presagio, y vamos a escuchar Frozen Sea. Thank you. Estáis escuchando La Ruleta Rusa desde La Ruleta Rusa Radio Rock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Bueno, y últimamente estamos echando una mirada hacia atrás, ¿no? Y estamos descubriendo bandas que, bueno, que en su momento a nosotros nos habían pasado de largo, no habíamos tenido la oportunidad de escucharlas, ¿no? Y estamos descubriendo o redescubriendo muchas, muchas estupendísimas bandas del periodo, sobre todo fundamentalmente, del rock maravilloso de los 90, ¿no? Nuestros siguientes invitados son una de esas bandas que hemos redescubierto y que su trabajo la verdad es que nos ha encantado. Se trata de los norteamericanos Failure, una banda que normalmente viene etiquetada como de rock alternativo, pero bueno, pues tiene muchísimas otras más cosas dentro de su música, ¿no? Muchísimas otras pinceladas, muchísimas otras aristas, en fin, etiquetar las bandas de una manera tan simple, pues es complicado, ¿no? Hay otros que dicen que es una banda de metal alternativo, en fin, bueno. Como siempre yo digo, las etiquetas están para más o menos que nos guiemos, ¿no? Pero no hay que hacerles mucho caso, la verdad, sino que lo que hay que hacer es, si no has tenido la capacidad o la oportunidad de escuchar a esa banda, si lo que lees sobre ella te gusta, date la oportunidad o dales la oportunidad, escúchala, que es al menos lo que yo hago con gran parte de la música que escucho, y te sorprenderás, ¿no? Ya digo, ese ha sido el caso sin duda de muchas bandas que estamos redescubriendo y que las traeremos aquí para escuchar junto a vosotros, y el caso de los norteamericanos Failure, como digo, que en el año 1992 publicaron su primer trabajo, que es este Comfort, que bueno, pues es un álbum que la verdad es que a mí me encanta, aunque bueno, yo recomiendo casi todo el trabajo de los Failure. Bueno, el caso es que inicialmente los Failure eran un trío formado por el vocalista y guitarrista Ken Andrews, por el bajista Greg Edwards, no es un Andrews, es un Edwards, o sea, el trío formado, vamos a decirlo otra vez, por el guitarrista y vocalista Ken Andrews, eso es, el bajista Greg Edwards y el batería Robert Gauss. Los tres, eso, daban forma inicialmente a los Comfort, y bueno, pues eran los que dieron forma también al debut de la banda, este, como digo, Comfort del año 1992 de los norteamericanos Failure. Ya hemos escuchado el corte que se llama Submission y escuchemos ya el estupendo Screen Man. We'll be right back.

Bueno, y vamos con otra novedad que nos va a servir para cerrar este capítulo, este episodio de la ruleta rusa, uno más, una novedad que nos lleva al nuevo trabajo de unos viejos conocidos de esta ruleta rusa, una banda que en su momento nos llamó muchísimo la atención y que es una banda que nos encanta. Estamos hablando de los griegos Villagers of Ioannina City. Villagers of Ioannina City, es así como se llama la banda. Que, como digo, bueno, pues aquí hemos tenido ya la oportunidad de escuchar algunos de sus trabajos. Aquel Risa del año 2014, estupendísimo trabajo que le llamó nuestra atención por la mezcla estupendísima de stoner, de psicodélico contemporáneo y también pinceladas ahí, colocadas de una manera muy muy personal en sus arreglos y en sus composiciones de progresivo, ¿no? Y el caso es que es una banda riquísima, riquísima, riquísima. Otra de esas tantas, tantas bandas que casi pasan de puntillas para las listas de éxitos, ¿no? Y que, en fin, tienen, bueno, pues muchísimo, muchísimo que ofrecer, ¿no? Así que así son los griegos Villagers of Ioannina City. Bueno, como digo, han publicado un nuevo trabajo. Lo publicaron en el 2019, no este año 2020, pero bueno, es un trabajo estupendísimo que se llama Age of Aquarius. Y bueno, pues sin duda la banda aquí está, creo que, bueno, pues en su mejor momento a nivel de arreglos, de composiciones. Está en un momento estupendísimo, ¿no? Los Villagers of Ioannina City, en este su nuevo trabajo, último trabajo hasta la fecha, este Age of Aquarius, como digo, del 2019, que podéis encontrar en el Bandcamp de los Villagers, que es bigband.bandcamp.com. Y que, bueno, antes de que se me olvide, son una banda fundamentalmente formada por los hermanos Sois, que son el guitarrista Kostas Sois y el bajo Aki Sois, al que les acompañan el batería y percusionistas Aris Yanopoulos y, bueno, pues diferentes vocalistas. Encontramos a Antti Kirkou, a Krisa Solaki y a Sofía Kamina en diferentes cortes, ayudando con las voces, y el vocalista principal y también guitarrista, que es Alex Karametis. Así que estos son los músicos principales. Encontramos también el añadido en este trabajo de los teclados y el órgano de Aquileas Radis. También encontramos las pipes, las gaitas de Kostas Lasos, o más acompañamientos vocales. En fin, como digo, un disco riquísimo, riquísimo, este nuevo trabajo de los Villagers of Ioannina City, los griegos Villagers of Ioannina City, y este Age of Aquarius, que, como os decía, bueno, pues con él vamos a cerrar, con esta novedad vamos a cerrar esta ruleta rusa. Habíamos escuchado el corte que se llama como la grabación Age of Aquarius, y vamos a cerrar escuchando el corte que se llama parte 5, eso es, part 5. Antes de dejaros con los griegos Villagers of Ioannina City, como siempre, al cerrar, recordaros que podéis escuchar más entregas de esta ruleta rusa en nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com, que, bueno, pues que podéis seguirnos, suscribiros a nuestros episodios a través de los principales servicios de streaming. Nos encontráis, ya sabéis, en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, estamos en Tuning, etcétera, etcétera. Nos podéis encontrar también en las redes sociales, ahí estamos, Facebook, Twitter, Instagram. Y si queréis dirigiros directamente por email a nosotros, lo podéis hacer a través de nuestro correo santi@laruletarusaradiorock.com. Así que, bueno, dicho esto, os dejamos ya con los Villagers of Ioannina City, esta banda estupendísima de griegos maravillosos, y, como os decía, su último trabajo hasta la fecha, del 2019, este estupendísimo Age of Aquarius. Así que nada, os dejamos escuchando ese Part 5 y nosotros ya nos despedimos hasta una nueva entrega de esta ruleta rusa. Hasta entonces, sed buenos, mucho, mucho ánimo, y nos escuchamos muy pronto. Hasta luego. Adiós, adiós. Thank you. I'm sad. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.